Vamos a conversar acerca de esto con Marita McAllister. Marita McAllister, ella es presidenta del Tribunal de Cuentas de la provincia, para ver si ya ha tomado algún tipo de medida el tribunal. Muy buenos días, Marita. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos, ¿ustedes ya sabían de la existencia de esta causa? No, en realidad nosotros no estábamos enterados de la existencia de esta causa, que es una causa que se está investigando para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que teníamos era la intervención de las tres compras que se habían hecho desde el 2016 al 2019 de armas en el marco del procedimiento que establece el decreto 513, que es, digamos, el elemento legal que nosotros tenemos para controlar. Entonces, de ese lugar nosotros hicimos la intervención desde el control previo, es decir, previo al dictado del acto administrativo, y después en el control posterior, que es el llamado juicio de cuentas en el Tribunal de Cuentas, con lo cual nosotros no tuvimos ninguna observación al respecto, porque las dos primeras compras se hicieron tanto en el 2016 como en el 2017, digamos, a mí lo que me interesa es que se sepa que esta no fue una compra aislada, sino que se vienen haciendo compras de estas pistolas. En el 2016 se había hecho una, el 2017 es la que se objeta, en el 2019 se hizo otra y ahora estamos en trámite de estudio de otra compra de armas de 9 milímetros que se está haciendo. O sea, no es una cuestión aislada, es una cuestión que regularmente se hace. Nosotros cuando se compra con alguna repartición oficial, como es fabricaciones militares, nuestra normativa legal permite que cuando la compra es alguna repartición oficial o que tenga alguna participación estatal, se pueda hacer en forma directa. Ahora bien, en el 2019 se hizo una licitación pública y ahora estamos estudiando una licitación privada que se ha hecho, porque no se hace con fabricaciones militares, sino que se hace con proveedores del medio. Esa es la diferencia. Pero cuando se hace con fabricaciones militares, fue una compra directa, como tantas que se hacen con reparticiones oficiales, y que nosotros no tuvimos ninguna objeción, porque nosotros, en realidad, cuando viene la compra, no sabemos a cuánto había comprado fabricaciones militares esa pistola. Solo nos llega acá con un valor en el 2016 de 8.471 y la que está en cuestión, digamos, la que está en observación o que está denunciada, digamos, no a la provincia de La Pampa, vuelvo a repetir, sino a la Ciudad de Buenos Aires, es una compra de 13.000 pesos. Nosotros estamos hablando que de un año a otro, de 8.471 pesos a 13.000, tampoco es un valor exorbitante como para que nos llame algo la atención, más allá de que no tenemos precios testigos en lo que es pistolas de 9 milímetros, y no teníamos por qué saber a cuánto se había comprado por parte de fabricaciones militares. Nosotros hacemos un control legal, si los pasos legalmente están bien hechos, si la autorización del que firma, si la aprobación del que firma, si, digamos, si la compra directa cumple legalmente todos los requisitos, para nosotros no hay problemas. Vuelvo a repetirte, en el 2017, que son estas 160 pistolas, se compraron a 13.000 pesos, fue una compra directa, se aprobó el 10 de agosto del 2017 por parte de control previo, y el pago se concretó en abril del 2018. O sea, nosotros no tuvimos ningún problema con esta compra, para nosotros fue un trámite más de los tantos que nos llegan al tribunal, por supuesto, ¿no? Y en esta causa, causa no han sido llamados ni pedido de informes, algo al respecto de esa compra. No, nosotros no hemos sido llamados para nada, porque acá hay una recomendación que se investigue en la provincia de La Pampa y creo que es en la provincia de San Juan también, para que se profundice la investigación. La verdad que acá, por lo menos al tribunal, no ha llamado nadie, y según tengo entendido, tampoco a las personas que eran funcionarias en su momento en el Ministerio de Seguridad y el jefe de policía, que en ese momento el jefe de policía podía hacer la compra, pero ya en el 2021, porque, digamos, hasta el 2021 la figura del jefe de policía se equiparaba a la figura de un ministro. A ver, para que se entienda, desde lo que es la compra, por supuesto, ¿no? Sí, tenía esa facultad. Desde las autorizaciones, claro, las autorizaciones para comprar, para aprobar, para comprar la compra. Ya en el 2021 solo puede hacer el jefe de policía una solicitud de cotización, pero no tiene estas facultades que las tiene, están en cabeza del ministro. Uh-huh. O sea, no, nosotros si somos llamados vamos a brindar toda la información, toda la documentación respaldatoria que tenemos y bueno, la verdad que en este momento estamos, vuelvo a repetirte, de nuevo con una compra a un proveedor local, que es el mismo proveedor el que resulta adjudicado, preadjudicado en este momento, es el mismo que resultó preadjudicado en el 2019. Uh-huh. O sea, no tenemos nada que llame la atención ni que haya sido observado, que llame la atención ahora en esta compra que estamos analizando y que nos haya, digamos, que haya tenido algún problema en las dos compras anteriores. Y Marita, recién me decías que, bueno, si se dan los pasos legales, el tribunal autoriza. ¿En esos pasos legales no está el observar los precios? Digo, si se está comprando, en este caso, un arma al triple del valor del precio del mercado. ¿No hay el tribunal, sí, no observa, sí, eso? Sí. No, por supuesto que se observa. Por ejemplo, nosotros hemos observado en presupuestos oficiales de obras públicas donde porque tenemos los índices de la construcción, podemos cotejar con algo. Entonces, cuando podemos cotejar con algo, nosotros hemos observado algunas obras que no reúnen los requisitos o son antieconómicas, porque el monto es muy elevado con respecto al presupuesto oficial que hay y que presenta el Poder Ejecutivo, por supuesto. Si es en compra de alimentos, también hemos objetado en algunas compras donde hay valores de mercado, precios testigos, precios cuidados, donde hay algo que uno pueda tomar de referencia, pero no en una pistola, no tenemos precios de referencia. Y menos todavía aún si realmente lo está comprando alguna repartición del Estado y se lo vuelve a vender al Estado, digamos. Es como, no hay precios que sean orientativos. Vos querés decir que hay un hecho de confianza, que si le compras al Estado... No es un hecho de confianza, es un hecho natural. Si nosotros en el 2016 habíamos hecho una compra por 8.471 pesos en una pistola y en el año 2017, que es el que está investigado, es a 13.000 pesos, no hay nada que haga suponer, uh-huh, en un país como en el que vivimos, con el tema inflacionario y demás, no hay nada que haga suponer que es antieconómico, menos de una repartición del Estado, por supuesto. Bien. Pero no siempre sucede así y sí se puede hacer la observación por parte de control previo, pero vuelvo a repetir, digamos, una vez que la compra está hecha, ya en control posterior es difícil analizar, pero la provincia de La Pampa, al tener el control previo al dictado del acto administrativo, sí puede hacer esta observación de decir, mira, esto no reúne, no se condice con el presupuesto oficial, esto no tiene los precios testigos y demás. Nosotros estamos en permanente contacto además con los funcionarios con el tema de los precios y nos pasó mucho en la pandemia también, ¿no? Pero en esta situación nosotros no vimos, nada quisiera suponer que había un sobreprecio. Bien, bien. Entonces, por ahora no hay nada oficial que les hayan pedido a ustedes para la causa y tampoco ninguna investigación interna aquí. Perfecto. Que nosotros estemos enterados, no, lo que sí yo he leído, que el entonces jefe de policía se ha puesto a disposición y demás, pero tampoco sabemos, porque no nos corresponde además, qué ha pasado en el transcurso de estos días. Uh-huh. Perfecto. Marita, te cambio de tema. Por supuesto, ya se van conociendo algunas decisiones de Juntos por el Cambio, del PRO en particular. ¿Tenés pensado aspirar a alguna candidatura? ¿Estás trabajando para eso? Mira, yo soy asambleísta del partido. Ayer tuvimos la asamblea, aprobamos el tema de la posibilidad de un frente, de un gran frente. El órgano partidario así lo decidió. La junta, es decir, la mesa chica ya, digamos, ha determinado lo que el resto de los afiliados ha decidido, que Martín Maquieira, uh-huh, sea el precandidato a gobernador y Martín Arduain a intendente, y a partir de ahí estamos, digamos, sentados y abiertos al diálogo para ver qué pasa con el resto de los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio. ¿Y tu lugar allí cuál va a ser en el armado? Mi lugar es en el Tribunal de Cuentas, desde donde te estoy hablando hoy. Es un lugar que a mí me ha atrapado, me gusta mucho el control. Obviamente que cuando uno participa en política nunca cierra la puerta a ninguna posibilidad, pero, digamos, hoy todo son conversaciones, nombres que por ahí se escuchan o te nombran, o dicen, no, mirá, fulanita va de tal o de... Y la verdad que esas son especulaciones, son trascendidos. Lo cierto es que hoy los precandidatos que tiene el PRO son Martín Maquieira y Martín Arduay. Gracias, Marita, por esta conversación. No, por favor, gracias a vos.